Martes 28 de agosto del 2018, reunión de la Rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra del doctor Sri K. Parvati Kumar, himno número 4. Dejemos que el flujo de la palabra, cuya velocidad y asimilación es inconmensurable, presida sobre nuestras voluntades y nos proteja hasta el final. La habilidad de asimilar. Dejemos que el flujo de la palabra, cuya velocidad es inconmensurable. Esta idea de velocidad se repite a menudo en el himno, para recordarnos nuestra capacidad de estar en cualquier lugar del universo a través de la palabra. El nombre Sarasvati significa el flujo de la palabra. Todo río es visto como Sarasvati debido a su flujo y velocidad visible. La palabra sánscrita para esto es Vayavasti. Los sabios videntes desean establecer en nosotros todo el potencial de la palabra por tal de capacitarnos para estar en cualquier lugar a voluntad. La conciencia última no tiene distancia ni tiempo, es atemporal y sin distancia alguna. No está cerca ni lejos, no tiene pasado ni futuro. Está presente en cualquier parte y en cualquier tiempo. Todo lo comprende y todo lo asimila. Está aquí, allí y en cualquier parte. Fue, es y será. Es el uno que todo lo impregna, la seidad por toda la eternidad. Tal es la velocidad y asimilación de la palabra. Esto es demasiado abstracto para que lo podamos comprender, por lo menos hasta que no mejoremos nuestra habilidad para asimilar el potencial de la palabra. Este himno, de este modo, introduce otra característica de la palabra, que es la habilidad para asimilar. Cuando nuestra habilidad para asimilar ha llegado al límite, nos resistimos. El resultado es que nos ponemos a dormir. Una vez nuestra asimilación es completa, dejamos de dormir. Ni un sabio vidente, ni un yogui duermen nunca. Solamente dan descanso a su cuerpo. Este ideal de asimilación puede ser otorgado por la palabra. Invocando apropiadamente la palabra de manera regular, incrementamos nuestra habilidad para asimilar, comprender y darnos cuenta de todo. La asimilación tiene dos aspectos: la asimilación de conocimientos y la asimilación de alimentos. Trabajando con la palabra, generamos ambos. Si no estamos hambrientos en el momento adecuado, esto significa que la asimilación del alimento no es correcta. Hay sabios videntes que han demostrado su capacidad ilimitada para comer. Existen eruditos védicos que comen 10 veces más de lo normal y su voz no necesita ser amplificada. Cuando ellos comienzan a cantar, el sistema de amplificación tiene que ser apagado. Sus cantos pueden llegar a un grupo de 5.000 personas sin la ayuda de ningún sistema de amplificación del sonido. A través del sonido sagrado de la palabra, cualquier rama de conocimiento llega a ser accesible. La habilidad para asimilar el conocimiento se vuelve inconmensurable. En el libro Astrología Espiritual, escrito por el maestro Equirala Krishnamacharya, en el apartado referente al ego, hay una descripción acerca de la importancia de trabajar con el sonido durante una hora al día. Dice así: las oraciones deberían ser pronunciadas en voz alta por el estudiante en los primeros tres niveles, para que así pueda fijar su mente sobre su propio sonido y su significado. Lo importante de los sonidos es, en la oración, es Dios, mientras que la forma de Dios es según la comprensión del propio estudiante. Su verdadero sonido físico es el perro de tres cabezas de Leo. La pronunciación musical necesita del sonido como vehículo, el cual está compuesto de tres escalas principales con siete subescalas cada una. Siete son las capas del sonido y tres veces siete los trozos de madera de combustible para el Purusha Sutta. En este estudio, los mantras trabajan solamente como vibraciones de sonido. Cuando el estudiante gradualmente sintoniza su voz con la música, esta es elevada desde el sonido inferior de Leo hasta la música de Cáncer y luego hacia la regulación del prana en Géminis. Solo entonces él puede exteriorizar la pronunciación de la voz en Tauro. La palabra del hombre medio, no tiene efecto sobre los demás, excepto a través de motivos. Este estado está representado por Leo, ya que está 90 grados alejado de Tauro. Cuando esta cuarta parte del círculo es cubierto por el estudiante en el camino del proceso inverso, el camino de los equinoccios, su palabra ya no está condicionada por el motivo. La suya ya es una palabra de amor que controla y ayuda la transformación de su semejante. La veneración de la divinidad de la palabra no es sino la pronunciación con veneración y de forma regular de los sonidos sagrados durante largas horas. Hay determinada gente que se duerme mientras se está escuchando durante un prolongado espacio de tiempo la pronunciación de estos sonidos sagrados. Es porque alcanza el límite de habilidad para asimilar. Por eso el himno dice, entre comillas, dice: dejemos que el flujo de la palabra, cuya velocidad y asimilación es inconmensurable, presida sobre nuestras voluntades y nos proteja para siempre. Nosotros trabajamos la palabra para ganar la comprensión adecuada que presida sobre nuestra voluntad. El alma universal es la primera emanación como la palabra, y las almas individuales son las emanaciones secundarias. La palabra, como alma universal, conoce el plan. Ha surgido de la fuente y está trabajando para el plan. La invocación regular de la palabra, la pronunciación diaria de los sonidos sagrados, causa la sintonización con la voluntad universal, de tal manera que ésta puede presidir sobre nosotros. Nos hacemos más conscientes y por eso ya no podemos presidir sobre nuestra vida como una unidad individual. Cuando la voluntad del Padre preside sobre nosotros, somos mediadores para el flujo de la voluntad. De este modo se cumple el plan. El trabajo se completa. Así el antiquísimo dicho que dice: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. necesita ser comprendido. La creación se desarrolla a voluntad. Fue creada a voluntad mucho antes que nosotros existiéramos. Nosotros hemos venido a jugar nuestra parte en el plan. Necesitamos conocer este plan y así hacer nuestro papel. Necesitamos llevarlo a cabo adecuadamente, jugarlo con conocimiento, con empeño y alegría. De este modo, este conocimiento de causa referido al plan de la creación, nos es necesario antes de empezar a jugar. No podemos entrar en el terreno de juego sin conocer el juego. Si así lo hacemos, fracasamos, perdemos la alegría y entramos en conflicto. La ignorancia del juego, cuando ya estamos en terreno de juego, es terrible, ¿no es cierto? Así pues, debemos entender la necesidad de dirigirnos a nosotros mismos de la ignorancia al conocimiento y del conocimiento a la bendición del juego. El conocimiento otorga fuerza y habilidad para servir al plan. El conocimiento conlleva una mayor comprensión que conduce a la realización. La realización nos lleva a la simpatía. La simpatía nos conduce al amor y el amor nos lleva a la unidad. Este es el proceso. Así pues, al entrar en la vida, en el terreno de juego, deberíamos tener el conocimiento del juego. La educación tiene este propósito. Este es el verdadero propósito de la educación: impartir el conocimiento de vivir, vivir armónica, alegre y felizmente. Los santos y los sabios dicen que la vida es una canción, una danza, un juego. A menos que se dé el necesario conocimiento a través de la educación, el hombre estará atado al fracaso. Entonces surgen extrañas preguntas como: ¿por qué toda esta creación? ¿Por qué el dolor, la maldad, la tristeza? ¿Por qué toda esta perversidad? ¿Por qué debemos seguir reglas morales, etcétera, etcétera? La educación moderna se transmite en esta dirección. Se enseña a competir y agredir, a ser individualista, codicioso, a tener sed de poder. Es decir, todas aquellas áreas donde la paz y la armonía están ausentes. La educación relativa a la vida debe ser enseñada simultáneamente junto con la educación moderna. De otra manera, la humanidad se vuelve de todo menos sabia. Por favor, recordemos que, entre comillas, la creación fue planeada mucho antes de que nosotros viniéramos. Nosotros podemos planear por nosotros mismos en sintonía con el plan de la creación. La creación es para todos los seres, nuestro plan también debería ser, por lo tanto, para el bienestar de todos. Si planeamos para nosotros mismos y trabajamos para ello, generamos un destino. Más tarde trabajaremos para nuestro destino y no para el plan. Conflicto, ignorancia, egoísmo emergen de este plan ignorante. De ahí viene la necesidad de conocer y sintonizarnos con la voluntad. Dejemos que la voluntad de Dios presida sobre nuestras pequeñas voluntades. Entonces estaremos protegidos para siempre. De esta manera, si diariamente invocamos apropiadamente la palabra, Hacemos que mejore nuestra asimilación de conocimiento y comida. La palabra presidirá sobre nosotros. Así nuestras voluntades llegarán a estar más alertas y progresivamente ganaremos protección. Este es también el significado esencial de Gayatri Maha Mantra. De los 18 himnos, yo por su importancia sugiero cantar diariamente este himno. Es especialmente beneficioso. Mientras los cantemos, debemos sentir el flujo desde Savasara hasta Muladhara, a través de Sushumna, Ida y Pingala. Nuestra imaginación nos llevará hasta la visualización. Nosotros hemos de contemplar cómo el flujo desciende desde arriba hacia abajo. Este es el camino para la invocación. Este himno también está compuesto con la misma fórmula que el Gayatri Mantra. Hay variedades en las fórmulas de los himnos del Rig Veda, entre los cuales Gayatri es considerado el rey o la reina de la métrica. Este himno tiene tres líneas, por 8 sílabas, cada uno. Krishna, el Señor, dice el Bhagavad Gita: yo soy Gayatri entre las métricas. Cuando hay un mantra de 8 sílabas, siempre habla de, entre comillas, el uno más allá de los 7 planos, el octavo. El número 8 es un número para la naturaleza interactiva. Es un símbolo de doble ceros, uno situado encima del otro. El cero encima representa la divinidad. El cero de baja es su reflejo. Como es arriba, así es abajo. Este es el mensaje de este número. El cero representa lo pleno, perfecto, lo completo. Indica la perfección en la creación y la perfección en todo su potencial. Este es el motivo por el cual Dios, el símbolo de la perfección, se haya representado con el número 8 en muchas teologías. A Cristo también se le representa con este número. Originalmente, mucho antes de Cristo, a Krishna, el Señor también se le refirió con este número. Él nació en el octavo mes, en la octava fase lunar, y como el octavo hijo, él es el uno detrás de los 7 planos y por ello se le representa con el número 8. El año solar comienza desde el signo solar de Capricornio, en el plan divino. Desde Capricornio, el signo solar de Leo se halla en el octavo mes. Así, un antiguo comentario nos dice: los dioses nacen al amanecer, el hombre al mediodía. Los dioses nacen en Capricornio y el hombre nace en Aries. De este modo, Rama, el Señor, una encarnación de Vishnu, el Señor, como el hombre perfecto, nació en Aries, mientras Krishna, el Supremo Dios, nació en el octavo mes. Mucho más se puede decir acerca de esto. El conocimiento de los números, el zodíaco y los símbolos tuvo su origen en el sagrado país de la India y después fue copiado en el resto del mundo. Las copias pretenden emular a los originales. Esto es la era de Kali, oscuridad, que así sea. El número 8, como se dijo anteriormente, debería ser visto como un doble cero, El cero de arriba representa a Dios, el alma universal. El cero de abajo representa su reflejo como hombre. Es, por lo tanto, el símbolo del yo superior, reflejándose como el yo inferior, el hombre. En el yoga, a los lotos etéricos se les conoce como los siete centros, desde Muladhara, centro de la base, a Savasrara, centro de la cabeza. A la frente y la corona del hombre se le llama el campo divino. Desde el entrecejo, asna, hasta el diafragma, se dice que son el terreno humano. El cuerpo debajo del diafragma es conocido como el animal, el vehículo del hombre. De este modo, el hombre es triple. Hay un Dios en el hombre, un hombre en Dios y un animal. El vehículo, de hecho, para Dios, perdón, un hombre en Dios y un animal, el vehículo. De hecho, para Dios, el hombre es el vehículo. Para el hombre, el cuerpo es el vehículo. Los siete centros están relacionados a través de los hilos de conciencia y de vida. Cada uno de los lotos tiene un número equitativo de pétalos. Estos son pares, no pétalos individuales. Esto es un secreto. Por ejemplo, Muladhara, centro de la base, cuatro pétalos, dos pares. Svavastana, centro sacro, seis pétalos, tres pares. Manipuraka, plexo solar, 10 pétalos, 5 pares. Anahata, centro del corazón, 12 pétalos, 6 pares. Visuddhi, centro laríngeo, 16 pétalos, 8 pares. La suma de los pétalos da 48 y la suma de los pares da 24. Los pares de pétalos de los lotos son los pares de ceros. Esto es, la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Para el hombre hay 24 pares o 48 pétalos en los lotos hasta el centro del entrecejo. Con él suman 49. Él está en el centro del entrecejo o asna. Este es el sitio original del hombre. Si él es completamente humano, su número es el 49, 7 por 7. 7 veces 7 la rueda gira. Esto significa, él gira a través de la rueda de reencarnación hasta que llega a asna, su yo superior divino, cuyo número también es 49. Pero en pares, por ejemplo, 98 es igual a 96 más 2. Así tenemos otra dimensión. 98 es 9 más 8, igual 17. 17 es 1 más 7, igual a 8. De este modo, 8 se despliega para ser 98. La ciencia doble cero, llamada 8, revela muchos secretos. Deberíamos reflexionar sobre este tema. Alimento espiritual. Otra dimensión de este himno es que cuanto más conocimiento asimilemos, menos necesitamos vivir de la comida material. Finalmente, vivimos de la palabra como alimento. Un cambio gradual desde el cuerpo de carne y hueso al cuerpo de luz nos llevará a comer frugalmente. Habrá un cambio en nuestra manera de alimentarnos. Comeremos para vivir en el cuerpo, pero no viviremos para comer. Ascenderemos de la conciencia del cuerpo a la conciencia del alma y en todos avanzados comeremos incluso para los demás. Grandes sabios videntes demostraron grandes actos al comer para otros. Ramakrishna Paramahamsa de Calcuta, Trilingra Swami de Varanasi, Benares, y el maestro Sivivi de Kumbakonam demostraron esto en sus vidas. Hay muchas ocasiones en que los grandes seres comen grandes cantidades de alimentos a destiempo. Si alguien tiene hambre e invoca a un gran ser, él se asegurará de ingerir alimento para que el hombre hambriento reciba la energía. Hoy en día esto parece ciencia ficción, pero esa ciencia es del mañana. La distribución de energía es posible. Algunas veces los grandes seres demandan grandes cantidades de alimento a destiempo, porque en algún lugar un grupo de personas está hambriento debido al trabajo que están realizando. Si un discípulo está entregado a un trabajo importante y no tiene para comer, el maestro come por él y el discípulo recibe la energía que requiere. Esta es una dimensión superior. Esta fórmula no puede ser adoptada por los no iniciados. Cuando trasladamos nuestro énfasis de la comida material a la espiritual, somos satisfechos con alimento espiritual. No nos sentimos hambrientos. A esto se le llama ayuno, no abstención de alimento. Absorbidos en el alma universal y el trabajo relacionado con el plan, no deseamos comer, porque el alimento espiritual nos nutre y sacia nuestra hambre. Los yoguis, en los estados avanzados, secretan una gota desde su centro laríngeo superior. Esta gota se llama soma en sánscrito. Esta gota de soma nutre el cuerpo durante 6 meses. Estas facilidades existen para aquellos que trabajan con el plan. No se pueden reclamar sin más. Se ven cumplidas durante el proceso de realización de la palabra. La invocación regular de la palabra primero causa la purificación del centro laríngeo, visuddhi. El centro laríngeo purificado permite la purificación de los otros 3 centros inferiores, el plexo solar, el centro sacro y centro de la base. En segundo lugar, la conciencia del hombre asciende al plano etérico, el plano de luz dorada. Invocaciones, fórmulas y cantos, cuando son ejercitadas con la ciencia del mantra, causarán la formación del cuerpo de luz dentro del cuerpo de carne y hueso. La laringe secreta los fluidos saciantes del hambre llamado soma. De este modo, el hambre se ve desde una dimensión superior, distinta a la que el hombre mundano moderno conoce. Después viene el estado de comer por los demás. Por supuesto, todo este proceso por el momento se ha presentado de forma muy simplificada. Tiene muchos más detalles.